Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo soy Elena. Y bueno, tras la entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas, comenzamos con un nuevo comentario de la actualidad en alhama.com. Pues sí, en esta ocasión nos vamos a la sección de deportes. Y más concretamente a la de artes marciales. Un árbol por Kurohobi. Un árbol por cinturón negro, para que todo el mundo lo entienda. Eso es. Y es que la noticia va mucho más allá de un simple acto. Se centra en la 14ª dedicatoria que hacen. La 14ª ya, fíjate. Esta vez, la dedicatoria es para Francisco García Castillo, que es, bueno, una figura fundamental para el club. Claro, aquí es donde se pone interesante. El artículo lo describe como un pionero, uno de los primeros cinturones negros, o sea, Kurohobi de Alhama. Exacto. Y ser de esa primera generación, de los que empiezan, eso significa que ayudaste a crear la cultura del lugar desde cero. Totalmente. Y esa cultura se basa en valores. La noticia lo subraya mucho, que Francisco encarna el honor y el respeto. Las máximas del karate, vamos. Justo. Y lo conecta con su palmarés, que no es poco. Fue multicampeón en la modalidad de kumite. Y aquí vale la pena pararse un momento, porque el kumite es la modalidad de combate y a veces se asocia solo con, bueno, con la agresividad. Claro, pero este homenaje demuestra todo lo contrario. A eso iba. Demuestra que la disciplina del combate, bien enseñada, lo que forja es el carácter. De hecho, se le honra por su honor y respeto, no solo por sus medallas. Y quienes lo conocen, según se lee, dicen que es un ejemplo de disciplina y compañerismo, dentro y fuera del tatami. Exacto. Su éxito en kumite es la prueba de su disciplina, pero no es el centro de su legado. Me parece fascinante esa conexión. Y el ritual que han creado para honrarlo, ¿eh? También está lleno de significado. Sí, no es solo cavar un hoyo y meter un árbol. No, para nada. El artículo detalla unos pasos muy concretos. Así es. Primero, seleccionan el árbol adecuado. Luego, le piden, de forma simbólica, que enraíce con fuerza para que dé cobijo. Qué bonito, de verdad. Y después, llega el momento que llaman el bautizo. Que es cuando le ponen el nombre del karateka al árbol. Eso es. Y todo termina con un brindis final para sellar esa unión entre la naturaleza y, bueno, el espíritu del homenajeado. Hay una frase en la noticia que me ha impactado. Dice que el resultado es un bosque que crece al ritmo de su historia. Es una metáfora increíble. Es que lo es. No es una placa de metal en una pared, que es algo estático, frío. Un árbol es un homenaje vivo. Que respira, cambia, crece. Exactamente. Igual que el legado de un buen maestro, ¿no? Totalmente. Refleja a la perfección esa idea de que las enseñanzas siguen dando frutos mucho tiempo después. Cada árbol es un testimonio viviente. Y no solo un homenaje individual, es la construcción de un legado colectivo. Y ecológico, además. Representa el alma del club. Una forma preciosa de unir deporte, valores y naturaleza. La descripción final que el artículo hace de Francisco lo resume todo. A ver. Lo califica de ejemplo discreto pero firme de lo que significa ser un Kurohobi. Discreto pero firme, como el árbol que ahora lleva su nombre, que tiene raíces fuertes. Tal cual. Para quien quiera saber más, por supuesto, la noticia completa está en alhama.com. Así es. Y con esto llegamos al final. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario, bajo la dirección de Juan Cabezas, que está en el control técnico y nos da ahora la salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.